Las cosas parecen lo que hemos decidido son. Un perro cimarrón cruza los fondos buscando rastros de algo o alguien quizá. Tan huérfano, sin dueño y sin manada, se lo ve a la intemperie del monte y la mañana gris. Que los perros sean libres como los pájaros, dijo mi vecino ayer, pero ser libres, ¿qué es? Y soy el perro, o mi opinión del perro, de a rato sola como un perro, campanea el refrán la mirada, en los fondos de la casa y un jilguero, entre las ramas agita sus alitas, salta, come, caga como si fuera feliz. Mudo el perro y el jilguero canta.